Señor, venimos ante ti para pedirte que tú nos hables. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Y Señor, que podamos cambiar para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de proseguir, todos tienen sus hojas de trabajo y con qué escribir. Si no, levanten su mano y con gusto les llevaremos una copia hasta su lugar. Bien, para continuar con nuestros estudios de un panorama breve de la Biblia, hemos estado estudiando desde Génesis, ya vamos en Reyes, vamos a estudiar el segundo libro, aunque vamos a tener un poquito también de referirnos un poco al primer libro de Reyes. Me gustaría explicar que es un libro complicado porque son varias biografías, son muchas biografías de muchos reyes y que se entrecruzan muchas veces con los profetas, con la voluntad de Dios y con otros lugares. Y lo que debemos aprender de Reyes es, no sé si algunos de ustedes, cuando salen a carretera, especialmente en vacaciones, vemos que las autoridades colocan un auto chocado casi siempre cuando uno va saliendo a carretera. ¿Lo han notado? ¿Qué quiere decir ese auto? Que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado, que debemos manejar con precaución o vamos o podemos llegar a terminar como quedó ese auto y bueno, las personas que iban dentro de ese auto que uno nada más se imagina. Lo mismo pasa con un programa que se llama La ciencia de lo absurdo, no sé si lo han visto, es un poco más cómico y cómo deben hacer las cosas, casi siempre la gente se pega, termina lastimada porque no sabe cómo hacer las cosas y pierden el equilibrio o calcularon mal y se golpean y al final la cosa es no hagas las cosas de esta manera. Cuando nos acercamos al libro, a los libros de los reyes, vamos a tener esta misma imagen. ¿Cómo no hacer las cosas? Es una forma, en general, hubo buenos reyes, pero en general, ¿cómo no debemos hacer las cosas? El texto que leímos hablaba de esto, ¿no? Que el pueblo de Dios se desvió, que Dios se enojó, por lo tanto, y que hubo castigo para ellos. Es un libro, como ya dije entonces, complicado, que tiene historias de muchos, muchos reyes, y no nada más es esto, sino que a esta altura, el pueblo de Dios se ha dividido y hay dos naciones que siguen siendo el pueblo de Dios. En el norte está Jerusalén, que son la mayoría de los pueblos, y en el sur está Judá. Y hay dos reyes, uno en cada lugar. Dos reinos, es la terminología que utiliza la Biblia. Y no nos vamos a enfocar, como ya dije, en lo que hicieron cada uno de los reyes. Podríamos hacerlo, podemos aprender de cada uno de ellos, pero en general vamos a encontrar que hubo reyes buenos y que hubo reyes malos. Entonces vamos a alejarnos y vamos a ver en general qué fue lo que pasó, una forma más global de lo que nos enseña Dios. Y ya les dije, el secreto está en ver lo que hicieron mal, porque eso es lo que no debemos hacer. Debemos entender que cada uno de estos reyes tuvo la responsabilidad de tomar decisiones. Cada rey decidió si hacía lo que sabía que estaba en la ley y lo que le estaba diciendo el profeta, o si dejaba de hacerlo. Y nosotros vamos a estar confrontados con esta misma situación. Cuando escuchamos la palabra de Dios, a través de su palabra, a través de un hermano que nos está redarguyendo, nos está invitando, a través del pastor, a través de mis papás, a través de mi esposa, yo tengo, y cada uno de ustedes tienen la misma responsabilidad, obedecer o desobedecer. Abrir nuestro entendimiento, nuestra disposición, o cerrarnos a lo que nos está queriendo Dios, decir Dios. Hay un maestro de la Biblia que se llama Gordon Fee, es confiable si alguien quiere alguna vez leer algo de él, es muy interesante, y nos habla del libro de los reyes y se da cuenta que hay varias cosas que se repiten con todos los reyes. Son en realidad seis puntos que cada biografía incluye. Los voy a decir, no se los quise apuntar para no tomar mucho espacio, pero básicamente, con cada rey comienza diciendo cuándo comenzó a reinar, ya sea en Israel o en Judá, y toma como referencia al otro rey. Es decir, cuando entra un nuevo rey en el sur, dice cuántos años lleva de rey el rey del norte. Y cuando es al revés, cuando muere el rey del norte y entra un nuevo rey, dice cuántos años lleva reinando el rey del sur. Entonces es un poco complicado porque no había esto de antes de Cristo, después de Cristo. Las únicas referencias importantes en esa época eran el reinado de cada uno de estos reyes. En segundo lugar, dice cuánto tiempo duró el reinado de cada uno de ellos y en qué capital estuvo. Cuando habla de los reyes de Judá del sur, se menciona el nombre de la madre. Es interesante, cada vez que habla del rey de Judá, de un rey de Judá, dice el nombre de la madre. Sabemos que era importante el nombre del padre, pero cada vez que habla de Judá, habla del nombre de la madre. En cuarto lugar, hablan de la política religiosa de cada uno de los reyes, es decir, los que destruían los altares, los que no destruían los altares. Para los reyes del norte, es decir, de Jerusalén, se repite constantemente este dicho, esta fórmula. Siguieron los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Siguieron los pecados. Los del norte pecaban constantemente, eran malos reyes. Siguieron los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Para los del sur, que eran menos malos y algunos buenos, el punto era si el rey había seguido los estatutos de Jehová o o si no lo había hecho, y por otro lado, si había destruido los lugares altos donde había ídolos. Es interesante porque hay algunos que hicieron lo que agradó a Dios, pero no destruyeron los lugares altos. Para mí fue algo confuso porque era como, pero debías haber hecho esto. Pero aún así, dice la palabra de Dios, hicieron lo que agradaba a Dios, aunque se olvidaron de algunos puntos. En quinto lugar, con frecuencia se indica si hay otras fuentes de información. Había otros libros, de hecho dice los anales de los libros de los reyes. Hay otras traducciones que dicen los libros de las crónicas de los reyes. Y sabemos que el libro de crónicas muchas veces va a volver a repetir la historia de estos señores. Y al final, por último, claro, ¿verdad? Si es el final, es lo último, la información acerca de su muerte y la sepultura de este rey y quién era su sucesor. Entonces, cada rey vamos a encontrar que siempre va a haber estos seis puntos. A veces muy extendido, a veces muy reducido, muy compacto. Pero para este culto, para este estudio, vamos a referirnos únicamente al punto cuatro. Es decir, ¿cuál fue su actitud hacia lo religioso? Y cuando digo religioso, no lo digo en el sentido nada más de una tradición, sino de obediencia a Dios o de desobediencia a Dios. Porque eso es importante. Porque en el libro de los reyes no va a importar cuánto tiempo estuvo un rey en el trono. Lo van a mencionar, pero no va a hacer énfasis sobre eso. Y tampoco va a ser importante si conquistó o no conquistó, si hubo logros o no hubo logros. La pregunta permanente es, ¿obedeció o desobedeció? ¿Tuvo logros? Sí, qué bueno. ¿Obedeció o desobedeció? ¿Duró mucho tiempo? Ah, qué bueno. ¿Obedeció o desobedeció? Ese es el juicio que Dios va a hacer también sobre cada uno de nosotros. Es el juicio que hace sobre los reyes y es el juicio que va a hacer al final con cada uno de nosotros. Entonces, al final nosotros también, cuando estemos delante de Dios, vamos a escuchar este juicio. Guillermo Bernaldez. ¿Obedeciste o desobedeciste? Bueno, no lo va a hacer como pregunta, él va a decir el juicio. ¿Obedeciste? Espero que así sea. Pero también puede decir, Guillermo Bernaldez, no desobedeciste. O también puede decir, desobedeciste, pero te quedaste con estos pecados, como hubo algunos reyes. Entonces debemos ver si somos fieles a Dios, a los principios que Él nos llama, o si por otro lado llevamos una vida que está centrada en nosotros mismos. El Señor Jesús, hablando en de su segunda venida para que veamos cómo va a ser, dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esos son los que son bienvenidos. Y luego dice, Jesús explica todas las cosas que algunas de estas personas hicieron. Y es interesante, estas son las cosas. No, fíjense que Dios no nos va a preguntar, ¿tenías el concepto perfecto o adecuado de cuál era la forma del bautismo? No nos va a preguntar, ¿tenías una confesión perfecta o muy acertada acerca de la Trinidad? Fíjense lo que dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero, fui inmigrante y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. No se trata únicamente de una correcta concepción académica o mental o cerebral. ¿Sí? Se trata de comprender bien, pero de actuar bien. De nada me sirve saber, ama a tu prójimo, y cuando veo a mi prójimo sufriendo, me sigo de largo. Puedo decirlo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y te puedo decir la cita en donde se encuentra, y te puedo decir todas las traducciones, las versiones en la que, la forma en que se ha traducido en cada una de las versiones, la Reina Valera del 60, del 95, te lo puedo decir, Nueva Versión Internacional, Dios va. Pero si no lo pongo en práctica, estoy quedándome corto de lo que Dios espera de mí. Y quiero aclarar que no se trata de que la salvación se gane por obras. De ninguna manera. No, la Biblia no nos dice que nos ganamos la salvación por obras, pero las obras son consecuencia de quién eres. La salvación siempre depende, en su totalidad, del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y todos somos salvos por gracia. Todos los que recibimos a Jesús, no todos de una forma de todo el mundo se va a salvar, sino aquellos que lo reconocemos como nuestro Salvador. Pero nadie que dice que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo en su corazón, puede seguir siendo como era antes, como somos hoy. Porque hoy no somos perfectos, hoy debemos de ser transformados, debemos ir siendo transformados. Y es como cuando uno va creciendo, no te das cuenta cuando nosotros medimos cada año a nuestros bebés, cuando ya no son bebés. Cada año, cuando cumplen años, los paramos en la misma pared y ponemos la fecha. 5 años, 6 años. Y nos ha sorprendido, ¿no? A veces crecen poquito, un par de centímetros, a veces dan el estirón 5 centímetros y wow, y no es lo que nos espera, lo que se van a comer, especialmente nenito. Pero el día a día no vimos que fueron creciendo y están creciendo. Así que no hay que desesperarnos. Uno no puede ser perfecto. No vamos a ser perfectos, pero Dios espera que todos los días crezcamos en algunas áreas. No podemos quedarnos como estamos. No podemos creer que ahora ya estamos en la forma ideal para Dios. Hay áreas de nuestra vida que deben seguir siendo transformadas. Y pocas veces hablamos de la seguridad o la certeza de tu salvación. Es decir, ¿qué tan seguros estamos de que verdaderamente somos salvos? En la mañana, cuando estábamos hablando en la escuela dominical, cité a un señor que se llama Tim Keller, que le preguntaban qué iba a pasar con todas las gentes que nacían en lugares como en la India, donde había, no había cristianismo, o en medio de los musulmanes y todo. Y dice, mira, no, sé que el único camino es Jesús, pero también sé que muchas iglesias cristianas, que en muchas iglesias cristianas hay personas que no son salvas. Entonces, el venir aquí cada día, no cada día, cada domingo, bueno, esperemos que vengamos más de cada domingo, no garantiza nuestra salvación. Debe haber una transformación. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio, cuando vas al gimnasio, dices, voy a levantar pesas. Y empiezas y te levantas todos los días, haces un esfuerzo por ir al gimnasio. Y poco a poco te empiezas a dar cuenta de, los tacos no son tan buenos. Bueno, cuando menos los 10 tacos que me como todos los fines de semana no son tan buenos. Los voy a reducir a 8 o los voy a reducir a 6. Estás siendo transformado no por los tacos en sí, sino porque estás convencido de que hacer ejercicio es saludable. ¿Sí me explico? Una cosa te lleva a la otra. El ser cristiano nos lleva a ser transformados. No podemos quedarnos como somos. ¿Y cómo estamos seguros de que somos salvos? Cuando estamos siendo transformados. Si no estamos siendo transformados, podemos venir, podemos dar diezmo, podemos dar ofrendas, pero no hemos sido transformados. Eso es ser más religioso que tener una relación con Jesús. Nos llamó mucho la atención un libro que leímos mi esposa y yo, en la que el autor comienza diciendo, casi al principio, tuve que dejar el cristianismo para seguir a Jesús. Y lo primero es que lo leímos como, ¿qué? Tuve que dejar el cristianismo. Es decir, tuve que dejar la religiosidad para seguir a Jesús, para ver quién es Jesús y en realidad qué quiere de mí. Y es muy difícil en realidad. Como pastor, no me gustaría que se fueran todos y dijeran nada en la iglesia. Es meramente religión, no ese es el mensaje. Pero mi labor es tratar de que todos sigamos a Jesús, comenzando conmigo y con mi familia. Y voy a fallar, y desde ahora perdón, porque sé que no soy perfecto. Pero mi labor y nuestra labor, la de ustedes también, es ser transformados, buscar las áreas en las que somos, debemos ser transformados. Entonces, ¿qué evidencia hay en tu vida de que en realidad eres salvo? Esa es una pregunta constante. ¿Qué realidad, qué evidencia hay en tu vida que muestra que eres salvo? Porque ser moral no es necesariamente ser salvo. Porque venir a la iglesia, como dije hace rato, no necesariamente implica que uno es salvo. Ser cristiano es ser transformado día con día con el deseo de hacer lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios pide que yo haga, lo que Dios espera de mí. Y como dije hace rato, el libro de los Reyes, o los libros de los Reyes, porque son dos, es una serie de historias que muestran obediencia o desobediencia. En general muestran más desobediencia, pero también hay actos de obediencia. Y para obedecer es necesario que haya una norma, que haya una regla, que haya un estándar para que sepamos que debemos obedecer. Porque si yo voy conduciendo en una calle y no hay ningún señalamiento, yo no sé si voy rápido o voy lento. En México generalmente no pasa esto, pero cuando estás manejando en el extranjero, no quieres exceder la velocidad porque sabes que ¿cómo se llama? Una infracción te va a costar bastante dinero. Entonces siempre vas atento. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? Si no está marcada, no sabes si estás transgrediendo la ley o no estás transgrediendo la ley. Puedo ir a 40 kilómetros por hora y pensar, ah, voy bien. Pero si de repente veo 30 kilómetros, ya sé que estoy rompiendo la ley. ¿Sí me explico? Así pasa con Dios. Dios nos dio la ley, Dios nos da la ley, Dios nos da la Biblia para que entendamos y que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Si estamos bien o estamos mal. Y generalmente no somos perfectos. No, no generalmente. Siempre somos imperfectos. Y es más, si en algún lugar hubiera un señalamiento de 30 kilómetros por hora y yo no lo vi, aún así soy responsable porque estoy transgrediendo la ley. No puedo decirle a Dios, no lo sabía, especialmente si soy cristiano, no lo sabía, porque su ley es la ley. De hecho, hay muchas personas, y lo dicen a manera de broma la mayoría, pero creo que hay cierta verdad de todo esto. No, no me digas porque prefiero no saber para que no sea pecado. Bueno, esa actitud muestra que no quieres agradar a Dios. ¿Sí? O que no queremos agradar a Dios, porque también, no, no soy, no, también tengo mis fallas. En aquella época, Dios mostraba su voluntad a través de dos formas. Por un lado estaba la ley. Los libros que había escrito Moisés, especialmente Deuteronomio y Levítico, y también los profetas. Los profetas en aquella época eran personas a las que Dios les hablaba y tenían que enviar el mensaje, que dar el mensaje a los reyes. Y mucha gente quiere ser profeta en estos días, pero los profetas, como vemos en los reyes, se rifaban la vida. Es decir, tenían que decirle al rey lo que no estaba bien dicho. Nunca, era pocas las veces las que decían, más bien. Y si uno contradecía al rey, podía perder la vida. Entonces, la Biblia con frecuencia nos llama a esto, a ver cosas que no nos gustan. Esta semana estuve escuchando y leyendo, es un audiolibro, así que no sé ni qué decir, un audiolibro de un señor que se llama Jerry Bridges, que se llama En busca de la santidad. Y debo confesar que me incomodó cuando empecé a escuchar los primeros capítulos. Porque estaba tocando fibras que a mí no me gustaban. El pastor. Y lo escribí, oh, tenía ganas de apagarlo. No, no, tengo que seguir escuchando. Se lo voy a escuchar nada más por curiosidad. Pero conforme va explicando cada cosa, me voy dando cuenta que tiene razón. Y me doy cuenta que me falta mucho por recorrer. Y así somos todos nosotros. Dios nos llama a que día con día estemos un poco incómodos cuando leemos la palabra. Y quizás queramos cerrarla. Un poco incómodos cuando venimos a la iglesia. Y quizás nos querramos salir. O quedarnos a ver el partido del Toluca, pero jugó ayer o antier, entonces ya no tienen excusa. Y la pregunta es, ¿y hoy cómo nos habla Dios? La primera respuesta, actualmente Dios nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. Algunas veces también utiliza personas, no como los profetas, pero que pueden interpretar la Biblia, pueden interpretar las circunstancias por las que estamos atravesando y nos pueden decir qué es aquello en lo que debemos cambiarlo. Y en aquella época los reyes tenían al profeta, tenían la ley, no tenían excusa. Es decir, es que yo no sabía. Sabían y tenían que de decidir. ¿Obedezco o desobedezco? Y me sorprendió que Salomón, por ejemplo, si la mayoría de nosotros, dejamos, si fuéramos como los romanos, Salomón, ¿dedo para arriba o dedo para abajo? ¿Like o no like? ¿Qué pensamos? Salomón para arriba, la mayoría de nosotros. Y me sorprendió el juicio que Dios hace sobre Salomón. Un rey que era muy sabio, que hizo mucho por el reino, dejó un gran legado, pero escuchemos lo que Dios dice de Salomón. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y mis leyes como lo hizo David, su padre. Reprobado. Los estándares de Dios son mucho más altos que nosotros. Es más, yo cuando leí esto, yo dije, ojalá tuviéramos un presidente como Salomón. Pero para Dios no era lo que estaba esperando de Salomón. Por otro lado, reyes menos famosos, Asa, hizo lo que, dice la palabra de Dios, hizo lo que agrada al Señor. No como, como lo había hecho su antepasado David. Y ya hemos visto, David es el mejor de los reyes dentro de la historia de Israel. Aprobado. Entonces no importa si hiciste mucho o si hiciste poco, si es una iglesia, una mega iglesia o es una congregación de 10 personas. Lo importante es que en cada circunstancia seamos fieles a lo que Dios nos está llamando. Yo les he confesado, me gustaría que la iglesia estuviera llena y tuviéramos 3 cultos. Pero si Dios me llama a una iglesia pequeña, debo ser fiel en una iglesia pequeña. Dios es el que va a traer más personas en su tiempo. La verdad, no, no, ustedes, yo, de hecho, yo creo que ustedes, a todos nos gustaría tener el aprobado de parte de Dios. Aprobado, aprobado. Guillermo Bernaldez, aprobado. Sería terrible que Guillermo Bernaldez, déjame lo pienso. Sería horrible. Aprobado. Por la sangre de Jesús. Y porque la sangre de Jesús te transformó para que hicieras y fue lo que Dios quiere y fueras obediente en todo. Entonces, no son las apariencias, no es la cantidad de trabajo, no son los logros. Dios ve el corazón y las intenciones de cada persona. Y cuando digo esto, no quiero decir que se limita únicamente a buenas intenciones. Hay muchas personas con buenas intenciones que todo les sale mal. La Biblia nos habla, no de buenas intenciones, de colocar nuestra fe en el sacrificio y resurrección de Jesús y de poner en práctica lo que Dios revela en su Biblia. Eso es lo que Dios quiere. Fe en Jesucristo, imita a Jesucristo. Fe en Jesucristo, imita a Jesucristo. Y siempre hablamos del ladrón que estaba junto a Jesús y que no hizo absolutamente nada bueno, porque no tuvo oportunidad de hacer nada bueno cuando conoció a Jesús. De hecho, la enseñanza durante la Edad Media, y de hecho todavía algunas veces escuchamos, es como, voy a destramparme hasta que ya me vaya a morir. Lo malo es que nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Eso es lo malo. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar, porque nos agrada. Es agradable hacer algunas cosas, pero algunas cosas se salen de nuestro control. Debemos ser cuidadosos. No, entonces, no se puede nada más limitar a lo que uno cree, sino también a cómo actúa basado en esa creencia. Dice Santiago, analicemos esto. Santiago, al final, en el Nuevo Testamento, hace la pregunta: ¿tú crees que hay un solo Dios? Recordemos que el primer mandamiento solamente habla de un solo Dios, que no tengas dioses ajenos. ¿Tú crees que es un solo Dios? ¡Magnífico! Y luego dice: pero también los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres!, dice Santiago. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Fe, acciones. Tu fe, nuestra fe, nos debe llevar a actuar. Y si analizamos, los demonios creen lo que es correcto. Es más, hasta tienen temor de Dios, dice que tiemblan. Pero no son transformados. No hacen lo que es correcto. Abraham, por otro lado, fue declarado justo porque creyó y actuó. Santiago concluye diciendo: pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si decimos que tenemos fe y no hay obras, si no hay evidencia de que somos cristianos, nuestra fe es una fe muerta, una fe hueca. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice en Santiago. Por eso es esencial que te pregunte esta mañana, ¿qué evidencia hay de tu salvación? Cada uno respondemos, ¿qué evidencia tengo de mi salvación? Porque si me respondes, creo en Jesús, es un buen inicio, pero no es suficiente. Por lo cual pregunto y amplío la pregunta, ¿qué estás haciendo para demostrar o para vivir tu fe? ¿Qué tanto estás comprometido con el proyecto de Dios en tu familia, con el proyecto de Dios en tu trabajo, con el proyecto de Dios en la sociedad, con tu proyecto de Dios dentro de la iglesia? Y me fui al fruto del Espíritu, así que pero lo voy a hacer en forma de preguntas. ¿Experimentas con frecuencia amor, gozo y paz? ¿Es tu experiencia? ¿Te levantas en la mañana? ¡Ay, qué gracias a Dios! Yo me tengo que levantar a las 5:15, así que generalmente es difícil tener esta actitud a las 5:15, pero doy gracias a Dios porque estoy vivo. ¿Eres paciente? ¿Eres bondadoso? ¿Eres manso? ¿Eres templado? ¿Tienes fe en Dios? Todo esto conforma el fruto del Espíritu. Más allá de eso, ¿estudias la palabra? Es decir, ¿estudias la Biblia? ¿La abres todos los días y lees, aunque sea un capítulo? ¿Meditas? ¿Qué quiere decir eso para ti? ¿Cómo lo puedes poner en práctica? ¿Oras todos los días? No nada más por los alimentos, sino separas un pedazo de tiempo para orar por tus hijos, orar por tu iglesia, orar por el pastor. El pastor necesita que oren por él. Por favor. ¿Procuras llegar a tiempo a los servicios? ¿Participas con dones y actividades, las dones y las actividades que Dios te ha dado y las habilidades que Dios te ha dado, perdón? ¿Diezmas y ofrendas regularmente? Tenemos que entender que nuestro compromiso con Dios tiene que ver con sus mandamientos, con sus instrucciones. Mi compromiso con Dios se muestra cuando Dios me dice, ama a tu prójimo. Entonces mi compromiso es amar a mi prójimo. Debo hacerlo. Cuando Dios me dice, aléjate del pecado, ay, pero se siente muy rico. Yo sé, pero Dios nos dice que nos alejemos del pecado. Todo esto es, en cierta medida, fácil de señalar en los reyes de los libros que estamos estudiando. Señalarlos y entender, ah, es que desobedeció, ¿cómo puede ser tan tonto? Es fácil juzgarlos, pero nuestro llamado no es a juzgarlos, sino aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Es como cuando vemos el coche chocado. Qué tonto el conductor. Sí, es cierto. Pero la señal es, Yo debo conducir con precaución. Yo debo conducir con precaución. Ese es el mensaje. Si no, no entendí el mensaje. Es fácil decir, ay, y aparte era un coche nuevo y era deportivo. Mira, ay, mejor me lo hubiera regalado a mí. Siempre pensamos eso, ¿no? Yo lo pienso. Pero la lección es, no manejes como él. Hazlo diferente. Así debemos recapacitar e identificar qué es lo que impide nuestra obediencia a Dios. Cada uno de nosotros luchamos con diferentes cosas. Y al mismo tiempo, estar atento a las tentaciones a las que estamos expuestos. Todos nosotros tenemos diferentes debilidades. Si, por ejemplo, nos ponen a Janel y a mí en una mesa donde hay sabritas y hay dulces, mi debilidad va a ser por las sabritas y la debilidad de Janel va a ser por los dulces. Y tengo que decir, ay, no, no como más porque tiene mucha sal. Y Janel, no, ya no como más porque es mucha azúcar. Cada uno tenemos diferentes debilidades. Falta de paciencia, por ejemplo. Falta de decir las cosas con compasión. Y al respecto podemos decir que el culto a uno mismo es lo más valorado en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está llena de tú, tú, tú. Actualmente decimos, es que mi carrera es lo principal. No puedo dejar, tengo que hacer todos los sacrificios por mi carrera, o por mi familia, o por el dinero que quiero, que tengo y que quiero tener más, por mi felicidad, mí, todo soy yo. Y es como nos hemos acomodado, es cómodo, es rico. Decir que no es rico sería mentir, pero es rico tener todo esto. Pero debemos, y no, lo voy a decir, no es malo tenerlo, sino es malo tenerlo fuera de proporción. Cuando me pongo yo a mí delante de Dios, estoy teniendo un Dios delante de Dios, estoy poniéndome a mí delante de Dios. Nuestra cultura ha sustituido a los Baales de antaño por el yo del presente. Antes ponían una vaca, yo no tengo vacas de oro en ningún lugar. No, pero te tienes a ti mismo, me tengo a mí mismo. Y es difícil quitarnos de aquí. Pablo lo sabía. Pablo con frecuencia nos dice, hay que morir a nosotros mismos, hay que morir a nosotros mismos. Tengo que morir, tengo que dejar atrás el viejo hombre. Tim Keller, que cité hace rato, dice acertadamente, la apatía es un problema más grande que el ateísmo para el cristianismo el día de hoy. La apatía es más grave que el ateísmo. Porque el que es ateo te va a argumentar y va a tener pasión por querer convencerte y sabe lo que cree, pero también está buscando algo. Pero el que es apático es como, ah, ya lo hice, ¿qué más da? Cuando uno es un cristiano apático, uno está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto, aunque no lo sea. Los cristianos debemos tomar en serio la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y como dije hace rato, seguramente a todos nos gustaría recibir un juicio aprobador por parte de Dios. Escuchar de Dios, Guillermo Bernaldez. Y cada uno puede poner aquí su nombre. Yo pongo el mío. Hizo lo que agrada a Dios. Cuando uno está en el examen, yo doy clases en la universidad y puedo ver cómo respiran mis alumnos cuando les digo, pasaste, aunque sean con seis, como, ay, qué bueno maestro. Ellos es por un semestre. Para nosotros es la vida eterna. Aprobado, desaprobado. Las consecuencias son eternas. Y entonces tenemos que decidir entre obedecer y desobedecer. No tenemos más opciones. Si dices, a veces obedezco, quiere decir, bueno, a veces también estás desobedeciendo. Y es la vida, o sea, no entremos tampoco en desesperación. Así somos seres humanos caídos. Eso es ir siendo transformado. Darnos cuenta de que caemos y levantarnos y seguir adelante. Sabemos que nuestro llamado viene de Dios. Y también sabemos la voluntad de Dios para nosotros, a través de su palabra, como dije hace rato. Y necesitamos sabiduría para entenderla y para aplicarla en cada situación que estamos viviendo. Cada uno de los reyes de Judá o de Israel conocían lo que debían hacer. Y cada uno decidió si obedecía o desobedecía. Respuesta a una de las preguntas. nosotros nos encontramos en una situación celestial, similar, perdón. No somos reyes, pero tenemos que decidir día con día, ¿obedezco o desobedezco? ¿Obedezco o desobedezco? ¿Llego al alto? ¿Me lo paso o no me lo paso? ¿Soy diabético? ¿Tomo azúcar? ¿No tomo azúcar? ¿Soy alcohólico? ¿Dejo la botella? ¿Tomo la botella? ¿Soy iracundo? ¿Me enojo o trato de calmarme? ¿O cómo hago para calmarme? Reconozco que necesito ayuda. ¿Soy impaciente? ¿No soy generoso? Cada uno de nosotros sabemos cuáles son estas áreas. Y si no las sabemos, busquemos esta semana y constantemente cuáles son las áreas en las que tenemos oportunidad de crecer para Dios. Y aquí viene una pregunta difícil, que parece fácil, pero es difícil. ¿Qué harías si supieras que tienes un mes de vida? ¿Qué harías si te quedara, llegaras con el doctor y te dijera, ¿sabes qué? Los estudios muestran que máximo un mes de vida. Y les voy a dar tiempo para que lo piensen con detalle. La mayoría de las personas dicen que vivirían de manera desenfrenada intentando experimentar todo lo que ofrece el mundo. ¿No me creen? Pregúntenle a sus amigos. Me endrogaría, haría un desastre. Casi todos. Pero nuestra respuesta, y no quiero saber tu respuesta, la sabes tú, muestra qué es lo que en realidad creemos. ¿Creemos en la vida eterna o no creemos en la vida eterna? ¿Creemos lo que Dios dice de la vida eterna o no le creemos? Si creemos que la vida eterna existe, las decisiones que tomamos, la respuesta que tú diste, estarán enfocadas en lo eterno y no en lo pasajero. Es la presencia del Espíritu Santo la que nos va transformando de un día a otro día. Si no es el Espíritu Santo, sería fariseísmo, sería, mírenme, soy muy bueno. Basada únicamente en la fuerza de voluntad. Y siempre que hablo de fuerza de voluntad, hablo de mi papá, porque el doctor le dijo, usted es diabético, y le dio una lista de 1000 cosas que no debía comer. Y mi papá, mi mamá no me va a dejar mentir, de un día para otro dejó, por ejemplo, de comer tortillas, que se comía infinidad de tortillas, y azúcar, y dejó de comprar refrescos, los cuales nos dolió mucho en la casa. Esa es fuerza de voluntad. Y puede que tengas mucha fuerza de voluntad, pero si la gloria te la estás llevando tú, es fariseísmo, no es Dios. Qué bueno que una persona tenga buena fuerza de voluntad, no estoy diciendo que es malo, pero debemos reconocer que es el Espíritu Santo el que nos debe ir transformando. Y ya que hablé de esto, tampoco se trata de, bueno, si no se trata de fuerza de voluntad, dejaré que el Espíritu me transforme conforme quiera todos los días. Porque tampoco se trata de eso. La Biblia nos habla de esforzarnos. Dice Pablo cuando le escribe al joven Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Esfuérzate. Y fíjense las diferentes áreas. Presentarte ante Dios, esfuérzate en no tener nada que te avergüenza, esfuérzate en interpretar correctamente la palabra de Dios. Bien enfocado el esfuerzo, bien enfocado. Pero también nos invita a esforzarnos a nosotros. Pedro nos invita a esforzarnos a nosotros. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, evidencias de que uno está siendo transformado, que es salvo. A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Dios espera que no seamos inútiles. La lista nuevamente. A la fe, virtud. A la virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y de afecto fraternal, amor. ¿Puedo ver esto? Conscientemente. Debo hacer una lista y debo buscar cómo amar. Debo buscar cómo ser más paciente, más constante, más devocional, más, ¿cómo se dice? Más devoto es la palabra, ¿eh? Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Debemos, por lo tanto, esforzarnos conscientemente de que podemos obedecer o desobedecer al Dios Todopoderoso. Nuestra obediencia no debe ser motivada para sentirme orgulloso o bien conmigo mismo, sino por el amor a alguien, es decir, a Dios, que ha hecho todo para rescatarme. Nuestra obediencia no nos hace merecer la salvación. Nuestra obediencia sincera es evidencia de que estamos siendo transformados. Obediencia sincera. Quiero hacerlo porque amo a Dios. No quiero hacerlo porque estoy comprometido, porque me vio el pastor, porque me llamó el pastor, porque me están viendo los hermanos. Nuestra obediencia honesta nos puede infundir seguridad y certeza de que hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial. Así que debemos esforzarnos día con día, leyendo la Biblia, memorizando pasajes bíblicos, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, orando, en corto, poniendo en práctica todo lo que Dios nos dice. Todo lo que Dios espera de nosotros. Esforcémonos recordando las palabras de Pablo. Hermanos, dice Pablo, el que para nosotros es el superhéroe de la Biblia después de Jesús. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El premio que Dios ofrece, la vida eterna con Dios. Entonces, esforcémonos en obedecer, porque no hay nada mejor que el premio que Dios ofrece. Que Dios nos fortalezca para obedecerlo. Amén. Dios, reconocemos que nos falta mucho para crecer. Te pido, Señor, que no nos desanimemos, que vivamos día con día. Señor, como cuando crecemos físicamente, que no lo notamos, pero al final del año, al final de 2 años, nos damos cuenta que el tiempo ha pasado y que hemos crecido. Señor, haznos conscientes de las áreas que cada uno de nosotros debemos enfrentar, debemos desafiar, y que nuestra obediencia sea por amor a ti, porque tú nos has amado más que nadie, Señor. Tu amor es tan profundo, tan alto, tan grande, tan vasto, que no podemos entenderlo. Pero podemos amarte como respuesta a tu amor. Que eso nos motive todos los días de nuestra vida. Y si caemos, Señor, gracias por tu perdón. Y ayúdanos a seguir adelante, esperando recibir el premio que tú ofreces. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.